Listo. Hola. Sí, hola, Heather. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien. Si quieres, para empezar, ¿nos dices tu nombre y en dónde te encuentras? Yo soy Colette Janssen-Estermann. Janssen por parte de mi papá, Estermann por parte de mi esposo. Esto es mi nombre. ¿Y en dónde estás? En este momento estoy en mi casa en Lucerna, viviendo acá, en Suiza. Hablamos acá suizo, suiz-alemán. Pero bueno, antes de la entrevista yo me he preguntado en qué idioma quisiera hacer esta entrevista. Y yo hubiera podido hacerlo en, probablemente, bueno, en todo caso en inglés, esto yo sabía. Mi inglés está bien, pero no tan fluido. O en alemán, pero no sé si hubiera sido posible. No conmigo, pero con alguien, sí. Bueno, en todo caso, bueno, mi propio idioma es holandés, pero poca gente escucha, sabe hablar en holandés y además ya no me siento tanto holandesa. Y en castellano, este idioma prefiero porque yo conozco a muchas terapeutas gestálticas. En Bolivia, muchos amigos, y esto es mi idioma de corazón, sí. Muy bien, así que vemos una canadiense mexicanizada hablando con una holandesa bolivianizada en Suiza. Sí, se puede decirlo así. Muy bien, pues bienvenido. Sí. Y esa es la parte simple, ¿no? Esto nada más era tu nombre y dónde estás, ¿verdad? Sí, pero puede ser, por ejemplo, que a veces me faltan las palabras en castellano porque ningún idioma ya no hablo bien bien. En casa hablamos una mezcla de varios idiomas y bueno, si mis hijos están en casa, cambiamos o empezamos una frase en un idioma y terminamos en otro idioma y todos nos entendemos. Perfecto. La Sí, Torre de Babel se derrumbe y vamos. exactamente. Entonces, si algo no es entendible, por favor, dímelo y voy Tipo a decir traducción. las palabras. Sí, no, no hay problema, no te preocupes. Va, pues la primera pregunta es, ¿quién eres tú como ser humano, como persona, independiente de idiomas y todo eso? Y eso sería cuestión de tus valores, tus pasiones, ¿quién eres en el mundo? ¿Quién soy? Que me lo digas después de la entrevista. En cuanto a identidad, yo he notado que depende también mucho del idioma que hablo. O sea, si yo estoy en América Latina, es diferente que cuando estoy en Suiza. La forma de comunicación es diferente. En acá, o por ejemplo en Holanda, donde crecí, yo soy holandesa de padres común y corriente holandeses. La gente en Holanda es muy directa. Dice las cosas como son. Acá en Suiza no tanto, son muy con mucha cortesía y un poco formal, distante. En lo que yo he vivido en Perú y Bolivia, yo he vivido en ambos países. Sí, es con más cariño y sí, y se abre, saben abrir el corazón. En inglés, sí, es más un idioma para mí de libros, de formación, así, de computadores. Sí. ¿Quién soy yo? El producto de mis experiencias y sobre todo mis experiencias en diferentes países. A veces yo puedo ser cariñosa, pero yo puedo ser también dura. Yo puedo ser conflictiva, pero también confrontativa, pero también permisiva. ¿Ya? Sí. Y yo creo que sí, las diferentes culturas me han formado. ¿Ya? Sí, entiendo esa parte. Sí, sí, después yo soy hija, esposa, madre, lo que es muy importante para mí. Terapeuta gestáltica también es muy importante. Y ya, es suficiente. Y en cuestión de como los hilos comunes o centrales de tu identidad, ¿dirías que tienes algunos valores que tú sostengas en las diferentes circunstancias? Ya, la autenticidad, acercarme a la autenticidad, la valentía, a pesar de que tengo también mis miedos. Sí, y yo creo que soy una persona en que las personas pueden confiar. O sea, cierta integridad, se dice. Sí. Sí. Sí. ¿Y tus pasiones? ¿Qué te mueve en el mundo? La terapia gestáltica es realmente algo ejerciéndolo o también formándomelo más y más, haciéndolo me siento vivo, viva, presente. Es interesante, esto pasa. Sí. Sí, en los encuentros. Ya. ¿Y puedes decirme nuevamente la pregunta? Bueno, pues así, la simple, ¿quién eres, no? ¿Quién? En cuestión de valores y pasiones y, e identidades. Ya, y más pasiones son mis hijos. Es importante para mí, su vida, su acompañarles a pesar de que ya son personas mayores, adultas, ya. Esto es importante para mí. Lo que mis valores. Ya, es la honestidad. Y Lo que para mí también bien importante es un poquito el ser humano, es una fascinación, se puede decir, del ser humano como, por un lado, Laura Pearls lo dijo, creo, como un granito de arena, por un lado, y por otro lado, tan brillante como una estrella. Y el ser humano en medio, a veces puede ser muy chiquitita, muy miserable, vulnerable, pero también puede ser muy, muy fuerte, que sobrevive a pesar de cosas muy difíciles. Y estos temas de vida y muerte me interesan. Por eso tal vez tiene que ver con los hijos que son el futuro, también el futuro de nuestro mundo, pero también la muerte que está omnipresente, no solamente en esta pandemia, pero viviendo en Bolivia, había muchas muertes que ni eran necesarios, pero había un accidente de tráfico, etc. Así pasó. Y esto también yo lo he vivido, yo he vivido la realidad en Perú, después en Bolivia, una realidad cruda que me ha afectado y que después he reflexionado mucho. Mi esposo es filósofo y teólogo y su tema siempre ha sido la cosmovisión andina, y hemos hablado mucho sobre la filosofía de la gente en Bolivia, y sí, este lado existencial, espiritual, significa mucho para mí. No sé. Hasta. Bueno, yo creo que sí sabes mucho. Otra pregunta para ti sería: ¿qué se te viene ahorita cuando te digo cuál ha sido una experiencia o un conjunto de circunstancias en tu vida que te ha marcado o que te ha impactado de manera significativa? Un evento que me ha marcado era cuando yo tenía unos 10 años, tal vez. Hemos ido de vacaciones a Italia, creo, con mis papás. Y caminando por el mercado allá, por primera vez en mi vida yo vi a un mendigo. Y esto me ha realmente chocado. Sobre todo lo que yo he visto como humillación. La humillación de pedir dinero que tenía que mendigar para sobrevivir. Esto me ha me ha afectado mucho. Esto me ha movido. Después, viviendo en La Paz, yo vi un montón de mendigos y nunca he podido acostumbrarme. Y sobre todo por Navidad, toda la gente vino de altiplano a la ciudad a mendigar, también para sus hijos, y ha sido fuerte. Este acontecimiento, solamente viendo este mendigo en el mercado me ha movido. Esto es algo que me ha marcado. Esto es uno, dos. Es más tarde yo me di cuenta mi nacimiento por mi mamá vino demasiado rápido. Yo soy la mayor de cuatro hijos y mi mamá no quería todavía hijos, quería disfrutar su vida con su esposo, etc. Y todavía no estaba bienvenida en el mundo, en la vida. Entonces, después, en 90, en 1990, hemos ido al Perú y la gente nos han dado la bienvenida. Y esto ha sido maravilloso. La bienvenida en América Latina. Esto más tarde yo lo he vivido nuevamente en Bolivia, igual, porque después del Perú hemos regresado a Europa, a Holanda. Yo hubiera querido quedarme en el Perú, pero mi esposo quería regresar por motivo de los hijos, su educación, etc. Yo no quería, pero bueno. Yo pensé, ya, tal vez entonces es mejor para nuestros hijos, tenemos tres. Hemos regresado a Holanda y después mi esposo estaba de acuerdo de regresar a América Latina y hemos ido a Bolivia y nuevamente la gente nos ha dado la bienvenida. Esto ha sido realmente muy bonito. Sí, me ha marcado. Y yo tengo que decir que para mi suegra también, yo no estaba bienvenida, entonces la historia se repitió. Y mi esposo, mi suegra quería que mi esposo será sacerdote, porque él estudió teología. Entonces dos veces esta, ¿no estás bienvenida? Y finalmente en América Latina sí estaba bien, bien bonito. Sí, esto tiene que ver con este lado existencial, espiritual. Sí. Sí, pues de pertenecer, ¿no? De tener un lugar en el mundo. Sí, sí. Y pues también te quiero preguntar un poco más de quién eres, en el sentido específico de cómo te has entendido y experimentado dentro de tu género o como mujer. Como mujer, bueno, en América Latina, las mujeres son muy femeninas. Recién así lo he experimentado yo, porque durante cuando yo era estudiante en Holanda, las mujeres se vistieron como hombres. Era lo mismo. La emancipación significaba en este tiempo vestirse igual como los hombres. Entonces, la igualdad era muy importante en este tiempo, en Holanda, en los años 70 más o menos. Y después era muy diferente. O sea, en América Latina yo he aprendido de ponerme maquillaje, de tener huequitos en mi oreja. Sí. Otra imagen de una mujer. Y como mujer dando a luz, también ha sido una experiencia muy fuerte. Ahora yo estoy trabajando con una mujer muslima y que quiere poner su velo y no quiere quitarlo, aunque sin velo ella podría conseguir trabajo, pero no lo hace. Y esto también es otra imagen que significa ser mujer en las diferentes culturas. Es interesante. Nunca me he metido en lo político, pero siempre este tema, ¿qué significa ser mujer en diferentes culturas? Es realmente tan diferente. Y esto sobre todo me mueve y después preguntándome, ¿y qué es mi imagen? ¿Cómo quiero ser yo como mujer? Y normalmente yo tomo un poquito de esta cultura, un poquito de otra, así, una mezcla. Te vas encontrando. Sí. Sí. Otro aspecto de ti que te quiero preguntar es, como en este momento de tu vida, en esta edad, ¿cómo te experimentas? ¿Cómo te encuentras relativo a la edad? Es un tema. Ahora tengo 61. Y cuando yo veo en el espejo, yo veo mis arrugas y yo pienso, ay, ay, ay, soy vieja ya. Yo noto, no soy ya no tan ágil como antes, a pesar de que yo hago mucho deporte. Es muy importante el movimiento. Uh-huh. El movimiento del cuerpo tiene que ver con movimiento en mi mente, yo pienso. Tal vez ni es así, pero y la edad significa también acercarme a la muerte. Y yo noto que todavía no, yo sigo trabajando como si nunca voy a morir. Y por otro lado, tiene también algunas ventajas. Ya no tengo que probarme, no tengo que mostrar lo que valgo, porque lo sé. Yeah. Yeah. Y eso dices acercarte a la muerte, pues estás consciente de que existe, pero ¿tiene algún significado en particular el final de la vida? La primera palabra que me viene a la mente es tranquilidad. Sí, y con mi madre yo estoy ahora conversando sobre la muerte. Y esto es muy significativo para mí. Sí. Y la muerte es el fin de una vida. Y siempre me ha gustado de estar en la frontera y sobrepasar un poquito los límites, de ser elástico. Pero después, con la muerte, es un fin, es realmente un corte. Y esto es algo que todavía no quisiera. No, yo quiero jugar con los límites. Con las tomas. Va. Ok. Pues tengo también la curiosidad de saber cómo experimentas y entiendes temas de poder y privilegios en tu vida. Yo soy muy privilegiado y me doy cuenta. Es la gratitud. Yo me siento muy, muy grata. Sí, yo siento un agradecimiento muy, muy grande porque viviendo acá en Suiza, es un país rico, se puede decir, no solamente económicamente, pero también en cuanto a la naturaleza, es magnífico. Y por ejemplo, con la pandemia, sí, es una diferencia grande de tener el virus acá en Suiza o tener el virus en Bolivia. Allá cada semana yo tengo una sesión de supervisión con un grupo de terapeutas en Bolivia y estamos hablando también de supervisión, también a veces de autoconocimiento, depende de la época, pero cada semana con este grupo y yo estoy escuchando cómo ellos viven la pandemia y o ellos mismos tienen el virus o la preocupación o la muerte tan cerca de un papá, de un tío, las preocupaciones, es muy fuerte. Entonces, mucha gratitud. Y el poder, sí. Cuando yo estaba en Bolivia, siempre para mí ha sido importante el diálogo horizontal. Y cómo es posible, como suiza, con mi piel blanca, con dinero en el banco, con un seguro médico, de hacer un diálogo con personas que viven realmente en otro contexto. Siempre ha sido un desafío. Un desafío que, diciendo, yo quisiera con ustedes tener un diálogo horizontal. Y, sin embargo, por mi educación, por ejemplo, por mi formación, por mi, hasta mi elocuencia, yo tenía cierto poder. Yo me hubiera gustado de negarlo, pero es así. Hay cierto poder. Hasta que a veces la gente me dio un poder que yo no quería. Y sin embargo, yo lo tenía después. Bueno, yo tenía también un liderazgo, también una responsabilidad. La otra parte de la medalla. Yeah. Okay. Bueno. ¿Y qué haces con ese poder? O sea, ¿qué haces con esa responsabilidad? Nosotros hemos ido a Bolivia con una organización de cooperación internacional que su ideología, su manera de trabajo era no trabajar para la gente, sino con la gente. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, al inicio yo estaba dando clases, yo tenía la posibilidad, me invitaron a la universidad a dar un curso de 3 meses. Después había tanto interés, después había un curso de 6 meses. Después, según la necesidad. Después de algunos años, era un trabajo de años, crecí y crecí orgánicamente. Y después, según la necesidad, la gente tenía mucho interés. Mucho interés en terapia gestáltica. Nunca hubiera esperado esto. Yo iba a trabajar en Bolivia, en La Paz, pero ¿qué exactamente? Dependía también mucho de la gente, de las necesidades allá y con mis capacidades, mis fortalezas, lo que yo sabía. Entonces, era mucho. Trabajando con ellos, juntos. Y al final ha sido muy bonito que yo he podido formar un grupo de casi 20 personas de terapeutas gestálticas según los criterios europeos, con docentes que vinieron desde Europa para que yo no sea la única, porque así he introducido la terapia gestáltica en Bolivia. Antes no había nada en todo Bolivia, no había. Entonces ahora hay un grupo que sigue todavía. Hemos fundado una fundación de psicoterapia gestáltica en Bolivia. Pero lo hicimos juntos a través de los años. Y por eso, era también una responsabilidad de aportar lo que yo podía aportar. Y antes de meter un poco más de esto, de tu relación con la Gestalt y tu trabajo, quiero saber quién ha sido una influencia significativa para ti en tu vida. ¿Qué otra persona? Mi abuelita. Sí, muy amable, que ha cumplido 100 años y después se murió. Sí, muy querida. Después mi esposo. Tenemos una relación de más de 40 años ya, de amor y de lucha. ¿Entre ustedes o juntos? Bueno, entre nosotros. Suena como revolucionario. No, no ha sido fácil así, pero seguimos. Si no hubiera sido demasiado cambio. Ah, ¿y cómo te han impactado ellos? ¿Cómo ¿Perdón? te han influido? ¿Cómo te han impactado? Mi esposo me ha retado un desafío así de sí con Él tiene una capacidad de analizar y sintetizar. Ha escrito varios libros sobre la cosmovisión andina, sobre filosofía e interculturalidad. Y yo estaba más interesada en la parte, la psicoterapia intercultural. O sea, ¿qué significa esto más filosófico, más psicológico? Y sí, hemos pensado mucho de reflexionar después sobre nuestras experiencias. Sí, en ese sentido. Después, alguien más que yo quisiera mencionar también es Lynn Jacobs. Ella me ha influido mucho en mi forma de trabajar. Su forma relacional de trabajar con la gente. Varias veces yo he ido al residencial en California y esto me ha impactado mucho. Sí, su manera de trabajar, el tema de la vergüenza, pero también el tema de la vulnerabilidad. Me ha impactado y sí, me ha apoyado también. Sí, cada vez cuando yo estoy allá, yo me siento vista y escuchada, muy presente y viva. Y cuando regreso acá en Lucerna, mi trabajo yo creo es más fino, más. Sí, es tan difícil de no proyectar, sobre todo cuando yo trabajo con personas de otras culturas, con mis propias definiciones en mi cabeza y otras asociaciones. No. Okay. Pues, ¿cómo? No quiero dejar a tu abuelita. ¿Qué te dejó tu abuelita en ti o por qué fue lo? Es que se te iluminó la cara cuando le dijiste. Sí, es que ella siempre dijo, no te entiendo, pero estás bien. Era tan bonito. Sí. Los orígenes de la Gestalt. Sí, muy, muy bonito. No. Okay. Yo me siento muy agradecida de recordarme a ella. Muy bien, y entonces, ¿cómo conociste a la Gestalt? ¿En dónde o cómo? ¿Qué pasó? Bueno, yo no sé, yo tenía más o menos 25 años por allá. Y un amigo de mi esposo nos invitó a nosotros dos a asistir a un grupo de bioenergética y gestáltico. Y era para nosotros una aventura, nada más. Y allá la psicoterapeuta gestáltica y también bioenergética era realmente muy, muy buena. Y sí, esto ha sido una experiencia muy, muy rica. De horas y horas, enseguida, muy corporal. Y después, mucho más tarde, años después, porque yo pensé, primero yo necesito experiencia de vida y recién después yo puedo trabajar como terapeuta. Entonces, yo he postergado este proyecto y más tarde hice la formación como terapeuta gestáltica. Sí, pero era claro para mí, esto es lo mío. ¿Por qué? ¿Qué encontraste? Este entrar en contacto. Es tan bonito. Es un dar y recibir. También es un desafío. No es fácil. Y sin embargo, es... ahora yo estoy buscando la palabra Lebenselixier. ¿Cómo yo lo voy a traducir en castellano? Es el jugo de la vida. El elixir de la vida, ¿no? ¿Va? Okay. ¿Y qué dirías que ha sido como la esencia de lo que has hecho en y con la Gestalt? La esencia de lo que has hecho. Yo digo el trabajo, pero es más que trabajo. O sea, ¿qué has hecho con lo que encontraste? ¿Qué has hecho con el elixir de la vida, pues? Bueno, ¿qué proyectos han sido significativos para ti o cuál ha sido, pues, tu trabajo? Acompañando a la gente. Con mis estudiantes en La Paz antes, lo hemos formulado de esta manera. Acompañar a la gente. Lo que yo hice en Bolivia era formar esos terapeutas gestálticas que después forman a otras personas porque sigue el proyecto, es la fundación de psicoterapia gestáltica en Bolivia. Ellos mismos son ahora formadores. Esto ha sido, es bien bonito de verlo que sigue. Y ahora acompañando en Lucerna, acá, sobre todo lo que es personas que son traumatizados, que han vivido realmente o en la infancia, y eso normalmente son suizos que han experimentado una traumatización compleja por violencia doméstica. Y por un lado, y por otro lado, con refugiados que han estado en la cárcel y han vivido tortura. Y esto es acompañando a personas que han sido torturadas. Es un desafío, es yo tengo mucho respeto para esas personas que han podido sobrevivir. Sí, esto para mí es una parte porque es muy difícil me faltan palabras muchas veces trabajando con ellos. Por parte de ellos hay mucha desconfianza porque varias veces yo he escuchado que ellos han visto cómo un ser humano puede ser un monstruo. Y son personas como tú y yo, pero pueden ser monstruos. Y esto es, esto me impacta. Además, yo no quiero sentir lo que ellos sienten. Por otro lado, quisiera acompañarles para que no están solos con todo esto, ni hablan con su pareja sobre estas experiencias tan difíciles, tan terribles. Entonces, además hay una traductora, un intérprete. Es bien difícil. Hay buenos intérpretes y que no tantos. Pero esto es mi compromiso. Es muy importante para mí de hacer este tipo de trabajo. El trabajo con los refugiados, sí, que han sido torturados, sí, muchas veces por su convicción política. Uh-huh. Yeah. Mucho respeto. ¿Y para qué? ¿Ese trabajo para ti, para qué? Porque yo puedo. Pues sí, porque puedes, pero ¿para qué? Esa es una pregunta muy gestaltista, pero ¿para qué? ¿A qué fin? No hay fin. Es realmente acompañando. Es porque yo puedo. Y es una respuesta compleja porque no todo el mundo puede con ese tipo de circunstancias también. Yo pienso porque es bien pesado. Sí. Y la confianza que me dan a pesar de su desconfianza es... Me dan también algo, me dan también mucho. Sí, y no quiero tomar a la ligera tu respuesta, ¿no? O sea, porque dices, lo haces porque puedes y me hablas de Lynn Jacobs, ¿no? Entonces, es parte de sanar trauma, es volver a entrar en relación. Y poder estar en el mundo y con otros, con la historia, con la confianza y sabiendo que todo ser humano puede ser un monstruo, ¿no? Yo tal vez es un trabajo de años trabajando en la frontera de la confianza. Sí, muy, muy fino. Muy, muy continuo por años. Pero todo el tiempo se trata en el fondo de confiar o no confiar. Y por eso, acompañándole, les. ¿Y cómo te ha afectado a ti este trabajo que haces, los proyectos que haces en la gestalt? Yo necesito mucho tiempo de recuperación, o sea, en las noches nadie debe molestarme. No quiero ver a ninguna persona. Sí. Sí. Un poco de traumatización secundaria, quizá. Bueno, yo tengo maneras de psicohigiene. Mm-hmm. O sea, yo hago mucho deporte. Moviéndome, yo dejo todo esta energía pesada, yo lo dejo. Sí, porque si no, yo hubiera tenido ya un burnout, pero no lo tengo. Nunca he tenido hasta ahora. Y eso, normalmente pregunto, ¿cuáles son los retos que enfrentas? No sé si quieres decir algo al respecto o siento de alguna manera como que ya hablaste de un poco de estos retos de estar. El reto es de... No sé, todavía no lo sé exactamente cómo tratar a estas personas que han vivido en guerra o en una cárcel, cómo acompañarles mejor todavía. Yo estoy buscando, con diferentes enfoques psicoterapéuticos, pero hasta ahora no encuentro una manera satisfactoria. Hay diferentes tratamientos de cuenta, no, de cuentos, perdón, en narración, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, lo gestáltico es realmente lo mío. Y de manera gestáltica, de acompañar a estas personas mejor todavía, más efectivo, yo estoy buscando. No. Hasta ahora no he encontrado todavía. Es un reto. Y no es tanto un reto, pero más un sueño mío. Sería un proyecto que las personas que yo he formado en Bolivia, que ahora ellos mismos son formadores en terapia gestáltica, que ellos vengan una vez a Europa, o sea, cambiar la dinámica. Que no europeas o europeos o no sé, de otros países occidentales vayan a América Latina para dar cursos o formación, pero al revés, que ellos vengan acá a dar un curso, que den una formación. Esto es un sueño mío y hay que buscar traductores, pero esta idea de cambiar la dinámica, porque sí, yo creo que a veces también se puede aprender mucho. Sí, dijimos antes de empezar la conversación oficial, salió la palabra del colonialismo, ¿no? Y sí. Es difícil no utilizar ese tipo de mentalidad en lo académico y en la formación, de ir a enseñar al que no sabe, porque no es así. Sí, sí. Sí. En todo el mundo, no, con la inteligencia, pero también hay otros valores en América Latina o en Bolivia en específico, que acá en Suiza falta. Y yo creo que sería muy, muy, muy novedoso, pero también importante, sí, de romper este círculo de pensar que siempre este colonialismo, sí, que no me gusta. Tiene que ver también con el valor de cada uno, del ser humano. Sí, pues es todo un proceso, ¿no? De ceder esos privilegios y ese poder que no pedimos y no hicimos nada para merecer, pero que socialmente hemos heredado. Y por otro lado, quiero saber cuáles han sido tus grandes satisfacciones, o en la gestante, o en la vida, o en ambos aspectos. Yo lo mencioné ya, creo. La fundación. Yo me recuerdo el momento, porque en mi vida ha sido así. Cada vez, en cada país, construir algo y dejarlo, soltarlo y construir algo nuevo. Y no ha sido solamente un trabajo, una temporada, no, ha sido también una parte mía. Y dejarlo, soltarlo, ha sido a veces bastante difícil. Y con personas muy queridas. Por ejemplo, me recuerdo en Bolivia, era en 2013, cuando hemos salido, porque yo estaba agotada. Y yo sabía, yo tengo que regresar a Europa porque ya, antes de tener un burnout. Y le han ofrecido a mi esposo un trabajo y él quería regresar. Y yo, todavía yo me he quedado algunos meses en Bolivia para terminar el proyecto, que no ha sido terminado, pero para hacer un corte. Yo tenía que despedirme de mis estudiantes y hemos hecho un fondue de queso. Ah, y el queso estaba pesado en mi barriga. Ay. Y me recuerdo tan difícil como era de despedirme de ellos. Por un lado, habíamos logrado tanto. Hemos podido formar a estas personas porque después éramos colegas, ya no maestra y alumnos. Estudiantes, no, colegas. Y algunos estaban muy, muy amargos conmigo porque yo les abandoné, sí, lo hice. Entonces, por un lado era un logro muy fuerte de ver lo que hemos podido lograr en conjunto. Y por otro lado, dejarlo todo. Ya, y esto también ha sido un paso de dar espacio a ellos, porque si no yo hubiera seguido como la maestra y no, no. Tiene también otra vez. Tiene que ver con la decolonización. Yeah. Yo soy europea y me quedo. O por lo menos, por el momento, me quedo acá en Europa. Y después vamos a ver. Sí, pues desde que empezaste a hablar, se me vienen las palabras pertenencia y desapego, ¿no? O sea, el proceso de llegar y realmente ser recibida, ser integrada y no apropiarte de un lugar o de un espacio y desapegar. O sea, yo sé que estoy hablando desde mis proyecciones, pero eso es lo que resuena conmigo de lo que estás diciendo. Ya, en mis palabras yo siempre digo con un pie adentro y un pie afuera. Sí. Sí. Haces pierna. Es difícil. Es yoga, pero sí. Ya. Y también me pregunto si tienes alguna historia. Es que me encantan los cuentacuentos. Si se te viene algún momento que tú dices, este recuerdo se queda conmigo. De un encuentro, de algún momento en formación como alumna, como terapeuta, algo que ahorita se te viene como un momento significativo. yo puedo, hay dos, ahora me vienen dos recuerdos. Primero, el primer día en el Perú, porque primero, yo no sé si yo he estado claro en esto, yo he vivido en Holanda, después a Suiza, después al Perú, después a Holanda, después a Bolivia y ahora en Suiza. Y el primer día, cuando habíamos llegado al Perú, en Lima, después hemos ido a un barrio bien pobre, a unos de esos barrios. Un pueblo joven. Y caminando por estas calles, viendo las diferencias, yo he pensado, ¿cómo yo entro en contacto con ellos? La diferencia ha sido tan grande, y entrar en contacto cuando hay tantas diferencias. Esto, sí. Y la otra, que tiene que ver con este cuento, es en La Paz, años después, que estaba trabajando con una mujer que lava, o sea, una lavadora. No sé si hay un nombre específico para esas mujeres que ganan su dinero lavando la ropa de otras personas. Uh-huh. Y yo estaba trabajando con ella con psicoterapia. Maravilloso. O sea, que esto era posible. Y ella me ha contado de sus hijos, de su trabajo, de su vida. Y sí, y después ella estaba mucho tiempo afuera como madre soltera y dejó a sus hijos sola, muy chiquititos. El hijo de 5 tenía que cuidar al hijo de 3 o 2 años, no sé. Y después, cuando la mamá volvió a casa cansada, ella pegó a su hijo mayor de 5 años porque ha jugado con el arroz y después todo el arroz estaba en el piso y sin plata. Estaba muy amarga y pegó a su hija. Y después hemos podido trabajar de esta manera que cuando ella tenía la necesidad de pegar a su hija, que podía pegar a un colchón. Y esto ha sido maravilloso. Que ella ha podido saber controlar a su impulso y podía sustituir no. Era algo chiquitito que y después muchas cosas son posibles, o sea, es posible de entrar en contacto a pesar de las diferencias. De compartir algo. Sí, me mueve mucho la parte de lo que dices a una gestal más social, de no estar enseñando a la gente que no tiene dinero para comprar más arroz en dónde colocar su ira, sino en darles más arroz. en hacer que tengan arroz, o sea, porque esa ira que sea injusta no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, esas son partes de mi lado activista y más de justiciera social, ¿no? Pero pues también quiero saber qué sigue para ti, porque dices que tienes mucha energía, que no has llegado al burnout y que estás en Europa por ahora. Me suena como amenaza en potencia. Y digo, ¿qué sigue para ti y tú qué crees que sigue para la gestante? Yo no sé, yo no sé. A mí me gustaría mucho de ser abuela, muchísimo, pero todavía. Para la gestad, sí. Que esas, ya, de cambiar. La importancia del entorno para en cuanto al siempre se dice que el ser humano es una entidad biopsicosocial, pero muchas veces, sin embargo, en la formación se olvida el entorno. Bueno, la familia sí, pero para mí tiene también un elemento político. O sea, también cultural. Que esto hay que tomar en cuenta y yo he formado estas personas con ayuda de los docentes acá de Europa a formar a estas personas en Bolivia. Pero la psicoterapia gestáltica también es un producto de Europa, de los Estados Unidos. No es de allá. O sea, hay que contextualizarlo. Y esto para mí sería muy importante de contextualizar la psicoterapia gestáltica. Por ejemplo, en Bolivia. Solamente un ejemplo, pero esto me. De vez en cuando yo les digo qué les parece, pero qué significa esto, yo no sé. Ellos tienen que decirlo, pero desarrollar más. Por ejemplo, el yo no es tan importante en la cultura boliviana, es más lo comunitaria, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en un trabajo grupal yo pregunto quién quiere trabajar, les cuesta decir yo quiero trabajar. Sí, la imagen de sí mismo, es diferente que acá. En nosotros es mucho más importante, pero la no está integrado en todo el concepto de la terapia gestáltica. Falta. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo que ese es un paradigma individualista, ¿no? Y en culturas colectivas, pues eso pues es diferente, es otro, es ajeno. Entonces yo creo que la Gestalt ahora tiene mucho esa parte que dices, de que nos toca recibir de fuentes diferentes, de esa retroalimentación y de una co-creación. Sí. Y también de esa parte social y también político que lo nombras, ¿no? De decir, tú ves personas, sí, víctimas de otros seres humanos, pero también víctimas de políticas, víctimas de sistemas. Y negar la capacidad que tenemos de influir en eso, pues también a lo mejor retomamos, revivimos un poco a Paul Goodman y al activista, a ver qué hacemos con eso. Pero... Y algunas veces la terapia gestáltica me parece un poco arrogante, perdón si lo digo así, cuando dicen que, cuando están hablando sobre el autoimagen, el imagen de sí mismo, que en todo el mundo, como si fuera en todo el mundo lo mismo. Y no, no lo es. Es tan diferente. Pero sí, niegan una parte. Y esto me parece realmente una pena. Sí, no es realista tampoco. Salud. Gracias, hasta me provoca alergia. Sí, sí, no es la gestal, son las. Hay una pluralidad impresionante. Pero creo que ahí tenemos para una segunda conversación. Sí, mejor algunos proyectos por ahí. La interculturalidad. Sí. Esto es, sí, interesante. Sí, me parece. Sí. Pues mira, yo te agradezco primeramente esta conversación que ya estamos terminando de tener. Pero quiero saber si hay algo, algún punto final que tú le quieras poner a lo que estamos compartiendo ahorita. Solamente yo quisiera decir muchas gracias, Eva, por la invitación. Gracias a ti. Entonces. Ya por dirigirme. Sí, no, ha sido... bien bonito de hablar contigo. Pues muchas gracias. Entonces, aquí lo dejamos por ahora. Sí.